We need some help, some divine help. We need some help, some divine help. We need some help. We need some help. Everybody needs some help. We need some help. We need some help. We need some help. We need some help. Everybody needs some help. We need some help now. We need some help. We want to know who invited this bad in me. We want to know. Oh. downhill. And everybody needs some help. We're not the exception. The perception. We're not the exception. Just your perception. You need some help. We need some help. Divine help. We need some help. Some help. Jubilant. E com vocês, Robin do Zap. pianito de nuevo, como para empezar. El pianito de nuevo, el comienzo va a dar. El pianito de nuevo, el comienzo va a dar. Y esta hermosa canción acaba de comenzar. El pianito de nuevo. De nuevo, sí. Estuvo Messier de nuevo, un pianito de nuevo, de nuevo. Pianito de nuevo comenzaba a sonar. Esta nueva canción acaba de comenzar. El pianito de nuevo comenzaba a sonar. Esta nueva canción está por comenzar. Nice, nice, nice. Parece que Messier nos vino a visitar. Esta vez de nuevo quiere lograrnos encontrar. Pianito de nuevo, siento en el cuerpo que está por comenzar. Si lo siento en mi cuerpo, es porque es realidad. Si lo siento en mi cuerpo, eso es real. Lo veo en mi mente, tal vez me pueda engañar. pianito de nuevo. Pianito de nuevo comenzaba a jugar. Volvió Dani, thank you. Thank you. Sí, bastante fuerte, sí, bastante fuerte, sí, bastante fuerte, sí.